no fuera por este negocio, ni para comer tendríamos. Mírate esos pisos. Y esa percha. ¿Tú crees que los tuviera? Los zapatos me los gané yo. Criticar escritos que nunca alcanzarán les duele. Me fascina agrietar su carácter y cortar sus pieles. Que nadie te impida que vueles. Estoy creando una comunidad tan seria que hasta mis haters son fieles. Mi combo es familia, fuera de music, más allá. Porque las peores situaciones no pudo probar. En tu combo cualquiera se deja engolosinar. En su mejor bicheta y los ves como si nada. Que mantequilla, así la vida es un jamón. Deberías cambiarte laca, carrito chocón. Aquí no se mendiga aceptación. Trabajamos sin descanso hasta que ya no tengan más opción. Eres un matón, personificación de un MC. Otro pencil vencido, silenciado por imbécil. Me sabe a mierda que tengas la mayor fe en ti. Todos son buenos rapeando hasta que llega Don Senpi. ¿Te gusta así o más sensual el ego? Esta es dedicada a mis haters, por mamagüevos. Yo no doblego mis rodillas, nah, me niego. ¿Qué creen que estoy edificando un legado con legos? Ni tu Dios escuchará tus ruegos cuando te mueras. Deberías hacerme una tiradera, ¿qué esperas? Perderás tu tiempo porque te respondiera. Pero estoy ocupado haciendo historia más que una carrera. Bueno, señores, esto es un quieto para todo el mundo. Ya saben ya cómo es la película. Saben que quieto es quieto y el apellido es combina. El primero que vea una mala acción, un movimiento extraño, amigo, lo voy estallando. No soy quien guarda silencio ante acciones basuras. El que choca lleva, así que mantén la compostura. La calle es dura cuando no hay códigos ni cultura. Si hay frituras, son muy pocos los que mantienen cordura. Pendiente e inteligente ante el mayor de los retos. Manda botín, rescata prenda, que quieto es quieto. Residencias, urbanizaciones y guetos. Vulnerables a ser interceptados por un coco seco. Puedes hablar pero no engañar en los recovecos. Si te descubre el criminal te cogerá de coleto. Pendiente con quien te pones coqueto. Lo último que verás será tu cara derretida en el concreto. Respeta como te respeto, así te caiga mal. Yo no nací para caerte bien, nací para rapear. Estoy llevando coñazos desde antes de nacer. ¿Crees que me puedes ofender? Soy un mal parido real. Un montón de conocidos han caído. Y no te hablo precisamente que en manos de una muerte corporal, sino en penales donde destruyen su espíritu. Juzgados por la sociedad y nadie lo puede controlar. Eso no lo puede notar quien quiere beef conmigo. Su enfoque es señalarme cuando me ven tropezar. Aunque inconscientemente estarán siendo testigos de cómo escribo mi nombre en la historia del hip hop mundial. Los pisé sin querer y solo salí a caminar. Aunque cada paso que daba sabía dónde iba a llegar. Se molestaron más cuando me vieron despegar. Querían que el ave pidiera permiso al suelo antes de volar. Senpi Galí. Básico pero elemental. Nadie me puede frenar.